RCN se identifica con la tranquila. ¿Estás buscando casa para comprar o arrendar? Fácil. Entra a 100cuadras.com y encuentra miles de opciones, además con la asesoría de inmobiliarias aliadas expertas. 100 cuadras. Cuadra todo. La Mega Cali. 92.5 FM. Te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. Tuto de la FM, ¿cierto? Sí. Es el director de la FM. Sí. Me dijo hoy, las mujeres se ven más lindas los viernes. Ah, pregunta. Ah, esa estrategia también. Pregunta, ¿estrategia para qué? Pues también para el coqueteo. O a decir que no. ¿Usted está diciendo que temprano. Tuto me está coqueteando? Claro. No que Tuto. Estoy diciendo que las mujeres utilizan esa estrategia para el coqueteo. Ah, no, okay. Y Tuto también. No. Usted misma lo dijo. Los hombres el viernes se ponen más parleros. Sí. Es cierto mi versión, pero mi pregunta es, las mujeres los viernes nos vemos más lindas por que nos alistamos mejor, o sea, como que nos ponemos la 10 y nos alistamos más, o los manes están buscando lo que sea y por eso nos ven lindas a todas. No, pues que tampoco. No, ustedes se ponen mejor. O sea, vos como mujer, te hago esa pregunta, ¿vos los viernes te vestís mejor que, digamos, el martes, miércoles? Pues de pronto... Por ejemplo, hoy estás maquilladita, esta semana no viste maquillada, toda la semana. Es cierto, pero no, yo sí acepto que yo los viernes como que me alboroto un poquito más, pero... No nos hemos dado cuenta, tranquila. Pero, esta semana sí no me maquillé en toda la semana porque sentí que el fin de semana del cordillera me maquillé demasiado y fue como, ay, necesito descansar la cara. Entonces por eso no me maquillé en toda la semana. Pero hoy sí dije como que no, es viernes, parce. ¿La cara se cansa de maquillarse? Pues yo me canso, la verdad. Estoy como, ay, no, qué pereza, yo no quiero más maquillaje, entonces me canso. Y ya. Pero bueno, hay planes para este fin de semana. Héctor me dijo que te... Puro plan de tío. Oigan, sí, esto. ¿Cuidar niños? No. Algo así. Una fiesta bacanísima. Un baby shower, una chimba. Pero voy a comer. No, eso es lo importante. ¿Me invitas o qué? No tengo nada para hacer este fin de semana. Ah, listo, Héctor, gracias. No, gracias. Es que no te entendí el principio de la pregunta. Que si me invitas al baby shower, que no tengo planes. No, porque es que antes me invitaron a mí. ¿Y qué pasa? ¿Pues se lleva a alguien? Claro, usted dice, vea, traje un humorista, un payaso a la fiesta. Entonces se lleva a Valeria. Que conste que yo no he hecho nada, Valeria, porque no voy a... Muy mala. No, pues... No va a decir nada. ¿Vos no sos el alma de la fiesta? No, me va a quedar callada, no va a decir nada. ¿Usted tiene algún plan? Los oyentes lo han dicho, ¿no? Uno se ríe mucho con Valeria, te vea, traje payaso. Ya cállate, cállate que no quiero tratar mal hoy a nadie. Hoy estoy paz y amor, hoy estoy en este momento. Payaso, no trataste mal. Payaso. No estoy tratando mal. Ya me dijo, cállate. Ay, por favor, ¿puedes cerrar tu boquita? Es que me está incomodando mis oídos. Entonces no hablaré, silencio. No, en ese momento, desde ya, este es modo, estoy en mood. Pase amor, ¿listo? Siempre dice lo mismo y termina gritando. No, la otra vez pase en blanco, no, sí, en blanco. Bueno, como sea, pase súper bien. ¿Qué vas Cuéntame a hacer otra. Este fin de semana, mister? Pues mira, si no viajo por el tema de mi mamá, que pues todavía no estaba full, ¿cierto? Yo creo que me quedaré aquí en la casa haciendo plan vagancia y de pronto busco algún parcero para ir para tomar unas polas. Bueno, rico. Esperemos a ver qué pasa. Pero no, pues que ay, yo voy a viajar, que por eso estoy diciendo. De los cunis. No, soy sin cuninis. Soy un hombre abandonado por los cuninis. Todos los cuninis me abandonaron. Puede pasar. Sí, claro. Héctor también está en las mismas. Pues, hace rato. Acompáñense ahí. Yo creo que Héctor va a ser. Me abandonaron y se olvidaron de mí. Ay, pobrecito. Saben que yo, pues, no voy a decir nada, ¿no? Sí, por favor. No voy a decir nada, pues, porque ustedes empiezan a atacarme. No, porque siempre pasa. Pero no, no tengo ningún plan. O sea, el sábado voy a hacer vinito con mis hermanas. Uh-huh. Eso es un plan. Sí, claro, pero es como tardear. Es que decir, no tengo ningún plan. Bueno, tengo un plan. Ah, ok. El sábado, en la tarde, voy a tardear con mis hermanas, con vinito, y ya en la noche yo creo que voy a mimir. Eso ni ella lo cree. Porque yo me lo creo. Buen intento. El lunes estará diciendo, eran las 3:30 de la mañana. Ay, no, si vamos a empezar con lo mismo de siempre me retiro. Pero es que siempre pasa lo mismo. O sea, vamos a empezar con lo mismo de siempre porque siempre pasa lo mismo. Es que siempre es igual. Pero por eso estoy diciendo, chicos. Les estoy diciendo, aclaro nuevamente. Uh-huh. Les estoy diciendo, parece que no los insulto porque estoy en mood tranqui, paz y amor en este momento. Estoy diciendo que no tengo ningún plan por ahora. Por ahora, ¿ya? Okay. Mañana, por ejemplo, nos vemos y ¿qué pasó? No, ayer me escribieron más raro. Más raro es que a comer. Por eso. Y bueno, si me invitan a comer, pana, yo. Y entonces las historias con Valerie son como, ve, y yo le pegué un mordisco a la hamburguesa y no sé por qué ya estaba borracha y con 5 de guaro ahí regadas al lado. Y amanecí en un estanco. Sí, lo peor es que amanece en estanco, en Lago Calima, bueno, en cualquier lugar del mundo. Bueno, ok, ya, súbete. Tengo la funda preparada para la tarde y un Lamborghini que me acabo de comprar. Ya. Tengo la baby que me vino a visitar con una nota que no la deja pensar. Ella vino a vacilar. Solo quiere bellaquear, tiene antojo de fumar y por eso le invité. La botella la mueve, toda se la va a beber. Ella le llegó hasta aquí. Dice que no va a dormir, va a bailar hasta morir, porque el novio la dejó. Ese bobo se jodió, porque ahora la tengo yo. Dale, apágale la luz. Empezamos con la A, Ave María, lo buena que está, me dan ganas de darte una nalga. Es que tú tienes algo delicioso, dichoso, todo el que te ve. Y si me da otra noche, te voy a llevar a la Tel Aviv. No hay ninguno como yo, pero nadie como tú. Aquí todo el mundo sabe, ella vino a vacilar. Solo quiere bellaquear, tiene antojo de fumar y por eso le invité. La botella de Moët, toda se la va a beber, ella le llegó hasta aquí. Dice que no va a dormir, va a bailar hasta morir, porque el novio la dejó. Ese bobo se jodió, porque ahora la tengo yo. Dale, apágale la luz, salió de Hay quienes gritan para hacerse oír. Nosotros somos más pacíficos y preferimos cantar. En la Mega te las cantas todas. Con el combo rápido, largo y lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco, yo queriendo que me baile. sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te debo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en... Fuera al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Gente, quiero ir en la radio a personajes de otro planeta. En La Mega no nos conseguimos ni de Venus ni de Marte. Pero raritos sí son. Vale y Pérez. Hola a todos, ¿quién quiere patrocinarme? Héctor Moreno. Soy un asco. Mr. Brian. Siempre sabe cómo calmarme. Y Barandi. Se trata de una odiosa bestia sin remordimiento. Y están presentando... El Megáfono. Megáfono de La Mega. Friday then, this Saturday, Sunday. Ajá, hey, ajá, ajá, que cómo. Arriba. It's Friday then. Ajá, ajá, ajá. Uf, esa animación de Jay me encanta. Qué pucha. Oh, vieron cómo. Ajá, ajá, ajá, esa mi gente. Yo, yo, yo, yo. Tú sabes, ajá. Ajá. Ajá. Muy bien. Ajá, ajá. Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo van? Bienvenidos a la segunda hora del Megáfono. Necesito escucharlo, Héctor. Ahí, hable. Ay, que hable. ¿Qué pasó, baby? Necesito escucharlo. Dímelo, baby. Okay. Ah, pero esperad. No. No, es que me acabaron de dar tortita con leche y eso. No, uy, con leche. Uy, no, la leche con cerveza no es una buena combinación. No, espérame, en la próxima. Bueno, listo, en la próxima la abres. Sí, era eso, era lo que quería escuchar, pero bueno, dale, escuchemos ahora, aquí. Ahora. Qué rico, qué rico. Vengan, yo soy doña como mucho, pero mucho, mucho. Uy, sí. Y me enamoré de don... Me da pena mi novia goleosa. Pensé que iba a decir... Golosa... Me da pena. De dragona, ¿no? De don tacaño. No, no, no, el man no es tacaño pa gastarme, pero sí es como que le doy pena cuando, pues, como mucho y eso. Y pero además le dio una liga seria con Valerie. Es que lo entiendo, no, pues, tan chévere. O bueno, también yo soy como doña me río de todo y me enamoré de don serio, que no le da risa nada. Es como... Me da pena de todo. Sí, algo así, más o menos. A ver, ¿qué dicen a través de WhatsApp? 310-210-7481, hola. Yo soy súper organizada. Ajá. Con el tiempo y con las cosas. Y sí. Me enamoré de... ¿De qué? El señor que dice, dejemos para más tarde, o más rato lo hago, o deje eso así. Ay, ay, no, Dios mío, eso es para problemas, eso es pegriloso. Juanjo dice, soy Juanjo y soy Don Celos 3000 y mi novia es modelo. Uy, papi, sí. Presente, relájese porque ahora me manda a pegar. No, sí, relájese, relájate, bebé. Sí, porque relájate. Si no... Bájale dos a tus 3000 de celos. No, mire la hermana, porque... Oiga. No, pero o sea, es que ninguno de los dos va a ser feliz. Es real. Es cierto. Es real, rote. Hoy lo hablábamos con Héctor. No, mister. No, mentiras, eso no es lo que yo quería decir. O sea, que de verdad tiene que... O sea, tratar de no sufrir de celos, liberarse de eso, porque si no, parce... No, pierde el año. ¿Qué vas a decir, Héctor? Este man, el celoso, no es el de el que le cascó al otro man. Cierto que me menciona como el hombre igual. No, es otro. No, es que yo también miré la foto, pero no, es otro. Saludos a Santiago que dice, me enamoré de Doña Celere y yo soy Don Paciencia. Esa combinación a mí me encanta, ¿saben? Esa combinación me parece bien. Pero ahora no dijiste, yo soy la no sé qué y mi novia el más lento del mundo. No, pero una cosa es lento y otra cosa es lo otro. Saludos a Fercho que dice... Fercho. Que dice que él es el don cariñoso y que la novia es doña fría. Ese no es tu novio. Y que... No, y, escribió. Pero Fercho dice que... que la novia no lo deja escucharme. Ah, no, parce. O sea, que detrás de que es fría, es celosa. Usted es don, está mal, parce. Si le prohíben algo en la vida, estamos mal. Sí. Por acá, saludos, Lucía. Dice, soy don Amargada, doña Amargada, y me enamoré de don. Saludo a todos. O sea, prácticamente la misma mía. Pero envíen nota de voz. Por ejemplo, yo soy también como doña Rumbera. Sí. ¿Cierto? Y me enamoré de don. Mejor me quedo en la casa viendo películas. Y yo, bueno, chao, me fui. A lo bien, vos, ¿cómo sobrevive en la relación? No, es una chimba. No, él, ¿cómo sobrevive? Ah, ok. Okay. Que a un noviecito así como Héctor o como yo. Así. Uy, no. No, yo soy peor. Que no me haga eso, compañero. Quedémonos a dormir. Mister. Ve, yo, por ejemplo, alguna vez en mi vida... Fui don quiero salir a pasear, me gustan los viajes. A okay. Doña, no, qué miedo de esto, no, qué miedo. Ay, qué pereza. No, qué peligro las carreteras, no, qué peligro subirse a un carro, no, qué peligro cruzar el andén. No, uy, no, yo tampoco podría. Y porque yo también soy doña extrema, que me tiene la muerte al lado y no le da miedo. Sí. Uy, ¿sabes también cuál pasa a veces? ¿Cuál? Yo soy, amo los animales y me enamoré de doña, no me gustan los animales. Uy, doña, no me suba ese perro en la cama. Uy, quiero pelos de perro. Uy, parce, no, todo mal. Por ejemplo, toda mi ropa negra, si usted la nota, está llena de pelo de coco. No, yo igual, toda mi ropa llena de pelo de Lía y Pupi. No, parce, ahí sí la perdemos nosotros, no, totalmente. Vengan, ustedes, necesito que descarguen una aplicación. ¿Cuál? Muy buena, se llama Wala. Wala. Esta app les ayuda. Con U. U-A-L-A. Ajá. Listo. Esta app ayuda a manejar como nuestra plata de una forma muy fácil y segura y nos invita a cerrar este mes de amor y amistad con un regalo para nosotros. O sea, lo único que tienen que hacer es compartir con sus amigos el link de invitación que van a encontrar en la aplicación y cuando ellos hagan su primera compra, ambos, o sea, tu amigo y vos, sí, van a recibir 30,000 pesos. Ah, eso está genial. Para gastar en lo que quieran. Entonces, descárguenla, les envío la invitación a ustedes dos. Y bueno, hola, ustedes compran algo y pues voilà, ya. Aquí estoy de una. Ya. Muy consulta, bien. Lucas. Eso, consulta términos y condiciones en www.wala.com.co. Así de fácil para que la descarguen de una. Saludos a Rosbelis, dice, no me quede la ropa. Queda. Tenga manchas y me enamoré de don mecánico. ¡Ah! Me gusta. Ay, sabes, no, terrible. El megáfono. Los computadores se compran en Catronics. El portátil Lenovo IdeaPad 3 cuenta con procesador de 11ª generación Intel Core i5, disco duro de estado sólido de 256 GB, Dolby Audio, mayor calidad en sonido. Aprovecha 40% de descuento y llévalo por 1,899,000 pesos. Catronics, pasión tecno, vigente hasta el 30 de septiembre de 2022. Los intereses siguen subiendo, pero tus sueños no se detienen. No es momento de endeudarte. Adquiere vehículo propio sin intereses bancarios. Chevyplan. Juntos movemos tus sueños. www.chevyplan.com.co. Chevyplan S.A. Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial. Oyes el megáfono. Quiero presentarles una canción, niños. Uy, ¿qué hay de nuevo hoy viernes? Hoy es música nueva, ¿cierto? Ajá. Hace 20 horas este man lanzó una canción que me parece tan linda. O sea, épica, es como... brutal. No sé, como tan romántica, como que me gusta esta versión de Maluma. Es okay. Maluma, que por cierto estuvo en un concierto y se bajó de la tarima...

fuck you. Quiero chingarte, I wanna fuck you. Ay, sin decirte I love you. Quiero ver ese culo te empine up you. Y tú sabes que el nene no se persea. Ay, yo te lo pongo donde sea. Mami, sé que me deseas. Cuando va fuego, ceniza queda. Que tú me olvides, no creo que pueda. Te hiciste un acto y yo quiero una prueba. Tú siempre fuiste la nena, tú fuiste la beba. Pero hoy te veo diferente. No sé por qué. Por fin te tengo de frente. Dime qué es lo que. Ese culo está más grande que ayer, ya, ayer, ya, ayer. Porque yo quiero una prueba. Ese culo está más grande que ayer. Siguiente pregunta. Lo bueno de pagar tu casa con el leasing habitacional del banco AVE Villas es que A. Es de buena suerte. B. Recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. C. Recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. ¡Correcto! Leasing habitacional AVE Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este es el megáfono. Friday day, the sun is Sunday, wow. ¿Y esa qué es, versión rock? Sí, claro, la versión metalera, porque es cliente punquera que también nos escucha y sale a tomar los fines de semana. Punquera. Vino. Bueno, yo voy a salir a tomar vino. Vino en la Loma de la Cruz. Ah, bueno, sí, qué rico. Con brownie. Moscatel. ¿Qué? ¿No? Pero ojo, brownie de Valerie, sí, ya sé cuál es. Ay. De esos que provocan risas extrañas. Pues hoy me hicieron... Héctor y Brandy quedar tan mal enfrente de la señora de Servicios Generales de aquí de RCN. Sí. Pero muy mal, o sea. Sí. O sea, en serio muy mal y realmente no es así. O sea, la señora se fue pensando que Héctor y Brandy me habían rehabilitado de las drogas. ¿No? Y dejen de hablar tanto. Y. O fue la de la otra emisora. Y les juro que ya me mira como raro, o sea, como que ella me, como que entré hoy a RCN en la tarde, pues. Sí. Me dice, hola, señorita Valerie, ¿está bien? Y yo, sí, doña Lili, muy señorita bien. Señorita Valerie, ¿está sobria? Y no, lo peor es que ellos le dicen como que, ay, usted no la vio en esta semana como llegó, que no sé qué. Y entonces ya, el día que me puso gafas. Y yo, ah, bueno, ya todo el mundo en RCN sabe que cuando Valerie está con gafas, está en destrucción. Sí, está llevada el carajo. Está llevadita la pobre. Y entonces ellos, no, el día que tenía un saco negro con la capucha, y entonces Héctor le muestra el video que, el que publicó, sí, el que publicó en el que me da $2,000 y yo, señora, no crea nada. Ellos son unos mentirosos. Pero realmente la señora se fue pensando, ¿no? O sea, ya para la doña Lili, que es la señora de Aceros Generales de RCN. Sí. Soy una rehabilitada de la drogadicción. Gracias a Héctor y Brandy. Falta todavía el mal del licor, pero ahí vamos. Qué horror, de verdad. Pero qué rico, una cerveza, ¿no? Ay, parce, si tengo unas ganas de cerveza. ¿Vamos para BBC o qué? Eso te iba a decir, cerveza así artesanal. Héctor, uy, ¿qué? ¿Cuál cerveza de BBC es esa? Porque aquí nos trajeron, ¿no? Por ejemplo, Rosaleta. Por ejemplo, uno va a veces al supermercado y en el supermercado también venden BBC así para llevar a la casa. Sí. Es que uno me puede tomar la cerveza BBC en jirafa o en pinta o en jarra o en lata, porque en serio BBC más que cerveza. Son una cervecería, pero top. Saben del tema. Uy, total. Así que, bueno, si este fin de semana van a salir, váyanse a tomar una cervecita en BBC. Aprovechen. Y si no tienen con quién ir, pues invitan. Uy, por favor. que además que bueno, una cerveza el fin de semana aguanta. Un viernes, sí. Yo sé que hay gente que trabaja el sábado, cierto, y muchos como que el viernes dicen como que no, pues hoy hago algo suave. Sí, pero aguanta unas politas. Pero aguantan unas politas de BBC, vamos para BBC. Lo invito pues hoy, hágane. Ya que estamos, no me interesa. Pero no vaya a coquetear. A nosotros no nos pagan, nosotros no estamos quinceañados. No nos pagaron, pero ya me quitaron la plata. Ay, parce, pobrecito Héctor. Esa sí es dura. Pero se le pasa a todo lo, a toda la gente así, a la de Héctor le pasa eso. Qué pesadilla. Que se me olvida. No, y Dios mío, no digo nada. Yo estoy aquí alegando. Sí, pero puede ser reembolsable o no. No, mínimo ya pues, estaba en la letra. Ojalá pequeña. Que sí. Uy, no, qué rabia. Bueno, ustedes, ¿qué van a hacer este fin de semana? Cuenten también a través de WhatsApp 310-210-7481. No entiendo por qué la cabina de la Mega huele a pan si no hay pan. Yo me lo estoy soñando, yo estoy ya alucinando con el pan. No, que sabes que puede ser que alguna de las cabinas de los lados están tragando pan caliente y se nos metió por la región. Ah, doctor Victoria. Debe ser el suyo. ¿Cuál? No, no traje. ¿No yo? No. Ah, okay. Pan melcocha. ¿Melcocha cuál es ese? No. ¿No lo probas? ¿Melcocha? ¿Y es dulce o qué? Tocaba probar porque creo que es salado. ¿Salado? Pues, o sea, Normi, ¿con queso? No sé. ¿Qué sudo? Depende. ¿De qué? O sea, ¿hay varios pan melcocha o qué? Sí. Bueno, si ¿sí nos van a gastar pan melcocha? O está el pan ochón. ¿Pan ochón? Sí. Ah, ustedes son unos bobos. Es en forma de ocho. Sí, hacete sí, claro. El bobazo nomás, ¿oí? Y lo parte de la mitad, o sea, cuando lo parte de la mitad del roscón. Están pendejos en esta hijo de perra vida, en serio. Groseros ellos, como... Y yo, ay, sí, no traje mi pan. Sí lo traje y no se los voy a dar a ustedes, bobazos. No, pues ni le hablamos del pan sote. El pan. Tienen que meterle el queso. Saludos desde Palmira. Ay, no, parce. Me retiro, qué horror. Es mexicano, un pan sote. Ve, aquí en el pueblo estamos celebrando que tenemos cobertura para que los WhatsApp se vayan volando. En Claro, estamos celebrando 28 años con Colombia, porque en este tiempo hemos conectado 1098 municipios con la red 4G de mayor cobertura. ¡Qué alegría celebrar 28 años haciendo posible un país que puede todo! Claro, puedes todo. Aplican términos y condiciones en claro.com.co. Los computadores se compran en Catronics. El portátil Lenovo IdeaPad 3 cuenta con procesador de 11ª generación Intel Core i5. Disco duro de estado sólido de 256 GB. Dolby Audio, mayor calidad en sonido. Aprovecha 40% de descuento y llévalo por 1.899.000 pesos. Catronics, pasión tecno. Vigente hasta el 30 de septiembre de 2022. Lo que te gusta. Me encanta. El megáfono. Yeah, todo parece estar bien, pero no es lo que parece. No supe darte mi 100. Aunque lo traté muchas veces, lo intenté pero fracasé. Todos mis errores ya los repasé. Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces. No. Abuela me lo dijo, el amor no funciona. Quien menos te espera se va y te traiciona. Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste. Te di lo que pedía y no fue suficiente. Chequeando mis mensajes y yo al garete llevándote de viaje. Una nebula, todo era un visaje. Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje. Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo. Y ahora quieres que me quede tranquilo si un hijo de puta me choteó. En medio de esta situación no me duele el corazón. Me duele que le haya creído algo mío a otro cabrón que te tiraba toda la noche. Se te olvidó que salamos con mi coche. Todos los meses un nuevo perfume. Hasta te compraba puesto pa' que fume, bebé. No

chingando como un récord Guinness. Chip up in me. El día se pone más cool con el megáfono. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday then. Hola, buenas tardes, muchachos de la Mega. No, Valerín, Valerín, es muy lenta, parce, a lo bien. Gracias, cabrón. Es que yo no traje mi pan. Y no, Valerín es muy lenta. Lo siento, yo no las cojo. No cojo, no cojo una, ni dos, ni tres, ni nada. Es que no coge ni una. Ya dijo. Cada 8 días coge una distinta. Hay otro pan que es de Italia. ¿Cuál? El pancísimo. Uy, yo tenía una amiga que se lo tenía. Pansísimo, sí. A lo bien. Y la hija le salió la ecografía y todos estábamos molestándola que la hija sacó la, el pansísimo de ella. O sea, lo primero que vieron no fue el corazón, fue el pan. El pansísimo que sacó también ella. Qué heavy. Vengan, espero que ustedes ya estén listos porque este 23 de octubre llega la carrera intercontinental 10K de la Luz. ¿Sí? Para que nos vamos a correr. Obviamente estamos súper listos para celebrar 17 años ya de esta carrera 10K de la Luz junto al Hotel Intercontinental. Así que a inscribirse ya mismo. ¿Dónde se inscriben? Homero. Homero. Se inscribe. Tranquilo. ¿Dónde? www.juanchocorrelón.com. Se inscribe. Por ahí está el Homero, ya está, ¿no? ¿Sí? Sí, yo lo puse amarillito, creo. Se inscribe. ¡Homero! ¡Homero! Se llama ahí con una baba, a ver si le atravesó una salivita. Tranquila. Sí. ¿Te parece muy gracioso, Héctor? Muchísimo. No sabes cuánto. Listo. Homero. Se pueden inscribir. Ya cállese. Juancho Correlón. Se pueden inscribir en juanchocorrelón.com, ¿vale? Sí. ¿Sabes qué plan bueno hay también de fin de semana? A ver series, películas, vainas así, ¿no? Por ejemplo, la de Jeff Dahmer. Ayer me vi 2 capítulos más. No, qué perturbado. ¿Ya llegó el del sordito? No, mira, aquí no llegaba yo, sí. A ese. Yo ya llegué al del cerdo, sí, pana. Pero ¿el del cerdo? ¿Cuál cerdo? ¿Qué? ¿Del sordo? Yo ya llegué al del cerdo. Oiga, a esta cerda, vea, a esta sorda. ¿Cuál serie está viendo usted? Ella está viendo el primer capítulo de Black Mirror. Que ya llegué al del cerdo. Vale, que no se ría así que se le ve el panochón. Ve. No. Es que hay una parte donde él abre un cerdo. Pensé que era él, la parte del cerdo. No. Okay. Sordo. Okay. No, yo voy en el cuarto capítulo. Hoy empecé el quinto. Sí. Parce, no, muy heavy. Uy, es heavy. Uy, es buena. Y ayer, anoche vi, pues ya les conté que la primera vez que vi, la antenoche que vi, sí, me dio, pues tuve pesadillas, ¿no? Ajá. Entonces ayer que vi en la noche, yo dije, no, yo no vuelvo a cometer la misma. Ayer soñaste pues, con cerdos. No, me vi el capítulo. Y cuando ya vi que estaba muy tarde, pues terminé, o sea, quité Dahmer y puse la de los vampiros, que yo les he dicho que me estoy viendo, y no tuve pesadilla, o sea, como para distraer la mente. O sea, ¿te da más mente. Miedo Dahmer que los vampiros? Sí. Es que de la vida, mira, yo por es ejemplo. Es que claro, es que yo me meto mucho en las. Yo no me suelo preocupar con nada, ¿oís? Yo veo Kill Bill y no digo, uy, qué heavy, no, me da esta risa como, psh, le arrancan así como la mano hacia la gente. A mí no me perturba casi nada, pero esta serie, sí, lo deja uno como, uy, quieto. O sea, vale. lo perturba. ¿Qué? Te invito este fin de semana a mi casa para tomarte unas fotos, ¿crees? Sí, uy, pana, qué susto. Obviamente están hypeadas las de la del House of the Dragon, ¿no? Que ay, sale los domingos. Ah, sí, claro. Todos los domingos. Vi que, por ejemplo, hoy salió un capítulo. Uy, parce, en visto todo lado.